Mariana Kerr Mesera, haciendo periodismo turno mañana. Vamos a hablar con Blanca Oyarzún, la secretaria gremial de ATE, de la Asociación Trabajadores del Estado. Blanca, Pablo Cucharini te saluda. Buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, Pablo. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Blanca, a ver, contanos qué ha ocurrido con un fallo judicial de la justicia laboral que le dio la razón ahí a un trabajador de la planta de reciclado de Eduardo Castex, pero parece que la intendenta no quiere cumplir con ese fallo. Sí, en el día 27 de agosto fuimos notificados, fue notificado el compañero, el asesor legal privado del compañero, que es el doctor Mazara, de la ciudad de General Pico, y nuestro gremio del fallo de la justicia del juez Fassini, donde ordena al municipio de Eduardo Castel que tiene que reintegrar a sus tareas al compañero, porque el compañero tiene fueros gremiales, era delegado del sector, lo ampara la ley de asociaciones sindicales, por lo tanto, el compañero tiene que volver a sus funciones en la situación en la que estaba revistiendo. Sí. El compañero revestía en un contrato equiparado con una responsabilidad a cargo, que era el compañero que estaba a cargo del recondicionamiento de la máquina, de una máquina que era muy importante ahí en la planta de reciclado. Ayer a la mañana nos acercamos hasta Eduardo Castex para acompañar al compañero para que se reintegre a sus tareas. Como lo decía la cautelar, teníamos la cautelar en mano. Desde Recursos Humanos, la jefa de Recursos Humanos nos dice que no hay ningún problema, que el día de hoy el compañero a las 7 de la mañana se iba a tener que presentar en el corralón para hacer sus tareas. Porque, a ver, el tema era que la planta reciclada está cerrada por refacciones, que nosotros eso lo entendimos, y los compañeros en el mientras tanto iban a ser reubicados en otros sectores hasta tanto estuviera en condiciones la planta reciclada. Claro. Ahí fue cuando pasó que los despiden a los compañeros y se inician los juicios. Los compañeros van por la vía judicial. Nosotros intentamos, en medio de una negociación que me dio la Secretaría de Trabajo, donde no pudimos lograr convencer al municipio de que no despidiera a los compañeros, que los compañeros en su momento habían pedido disculpas diciendo que por ahí habían encarado mal el conflicto, que por ahí habían cometido errores, pero que estaban dispuestos a subsanar. El municipio no atendió a ningún reclamo, directamente echó a los 11 compañeros que estaban en esa situación, no, 8, porque dos compañeros están con código 80, que esos compañeros apenas terminen la pandemia empiezan a trabajar normalmente. Ajá. Le dicen ayer, fuimos con el compañero, nos dicen que sí, que el compañero se va a reintegrar, nosotros pedimos también el pago de los sueldos caídos de estos meses, del compañero con aguinaldo y lo que corresponde, nos dicen que sí. Al mediodía me informa la asesora legal que ellos no van a hacer lugar a lo que dice la justicia, que se van a temer a las consecuencias. Una de las de las advertencias del juez es que si no se ponía, cada día que el compañero no se presentara a trabajar, el municipio no lo reintegrara a sus tareas, va a pagar una multa de 1.500 pesos diarios. ¿Qué me dice la intendente? Que ellos se van a temer a las consecuencias, que están haciendo están haciendo una defensa para presentar una defensa, una apelación a eso. Sí. O sea, van a apelar a la ley de asociaciones sindicales, sí. Van a apelar al derecho de los trabajadores a organizarse a través de los sindicatos, ¿no? Sí. De esta manera se maneja la intendenta Curuchet. Por lo tanto, ellos se van a aventurar, se van a arriesgar a pagar las multas diarias y a las consecuencias que tenga el no obedecer a la justicia. Eso es lo que me informa a mí, por medio de un audio, la asesora legal, la doctora Norma Saucedo. Entonces nosotros desde el gremio decimos, se viven rasgando las vestiduras de que le dejaron un municipio vacío donde no tienen dinero, donde no tienen para pagar sueldos, y sí pueden pagar para no cumplir con un dictado de la justicia de la reincorporación del compañero en la situación de contrato en la que estaba, sí pueden pagar 1.500 pesos diarios hasta tanto salga el juicio. Al trabajador este que fue despedido, bueno, la justicia ordena que se reincorpore, ¿ahora en qué situación quedó, Blanca? Estamos esperando a ver qué decide el municipio. La justicia determina la cautelar hasta tanto. A ver, el juicio de despido sigue en camino. Lo que determina la justicia, que el delegado, que tenía fueros gremiales, automáticamente tiene que volver a sus tareas. Claro. Porque tenía fueros. No le permiten ingresar, en realidad. No le permiten ingresar, y lo que dice es que ellos se van a tener a las consecuencias de lo que determine la justicia. No le importa. Eso fue lo que dijo ayer, al mediodía, tipo 1 de la tarde, me manda un audio a mí. Después a la noche salió en los medios a decir que lo van a reintegrar, pero como jornalizado, cosa que no corresponde. La cautelar dice que tiene que ser en las mismas condiciones en las que el compañero estaba trabajando, revistiendo, él revestía como contrato equiparado. Por lo tanto, están incumpliendo con un fallo de la justicia, con la cautelar que se dictó, y bueno, nosotros vamos a hacer las denuncias pertinentes en la justicia, nosotros y el asesor legal privado del compañero. Blanca, la semana pasada hablamos acá en Kermés con Mónica Curuchet y nos planteó que la mitad del personal del municipio de Eduardo Castex está no registrado, o sea, trabaja a cambio de un recibo común y corriente. Eso nosotros lo venimos denunciando hace más de 3 años. Que en Eduardo Castex teníamos más del 80% de los trabajadores precarizados. ¿Tendrán un 50? No creo que sea un 50, pero la cantidad de compañeros que pasaron en estos 2 años fue gracias al sindicato. Al conflicto de del sindicato, a la toma del municipio del sindicato, porque sí, es verdad, en Eduardo Castex tenías más del 80% de los trabajadores en negro. Claro. En una total precarización laboral, que nosotros en su momento, cuando tuvimos reuniones con Curuchet, dijimos, no estamos pidiendo que pases a la totalidad de la planta en tu gestión, pero empezá a hacer algo. Lo que le pedíamos era que no echara gente, como hizo, porque a ver, en su plataforma política, la señora Curuchet dijo, voy a terminar con la precarización en el municipio. Pero ¿cuál era terminar con la precarización? Echar a todos los que estaban precarizados. O sea, a ver, bien modo Macri, ¿no? No era, vamos a ver cómo podemos ir regularizando de poco la planta, no voy a tomar más gente, ¿qué hago con esta gente? ¿Cómo la contrato? ¿Cómo le voy regularizando la situación? Era hecho. Echó compañeras con chicos a cargo, solas, que estaban en los comedores. Compañeros con VIH. Que estamos haciendo las presentaciones, compañeros con VIH. Ha echado, o sea, cantidad de gente que ha echado, que recién ahora están apareciendo los compañeros porque se han animado después de la lucha de los compañeros de la planta reciclado y los compañeros que están en la recolección, que tenemos una conciliación obligatoria pendiente el 25 de septiembre, han aparecido compañeros que echaron en el mes de diciembre, apenas entraron, que aparecen ahora y llaman al sindicato, que estaban en una situación terrible y los dejó a todos sin trabajo. Blanca, cuando decís precarizados, nos llama la atención porque ni siquiera están precarizados. Yo le digo que nosotros la figura es el jornalizado, el compañero que trabaja por día. Sí. Que vos vas, trabajas un día, hoy vas, mañana vas, pasado vas hasta el viernes y la otra semana te dicen que no vayas más. Y claro, te pago la semana, y te la pago en negro, ni siquiera con cheque. Sí. Claro. Te la doy en mano o te la doy, o sea, a ver, como si fuera un subsidio. Sí. Entonces, ¿qué hace el municipio de esta forma? Se deslinda de la responsabilidad, de los derechos, de la RT, de la seguridad de los compañeros, y te paga por, a ver, y haces la tarea de un compañero de planta permanente, y con el sueldo de un planta permanente le pagan a 4. Claro, porque encima debe haber muchos que son trabajo esencial, digo, sin ellos el municipio no podría funcionar. Por supuesto, los compañeros de la recolección de residuos, que están ahora en conflicto, que estamos pidiendo los 8 pase a planta de esos compañeros, hace 10 o 12 años que están en negro. Claro. Sí, sí. Pero el negro total, el negro total, sin horas extras, sin vacaciones, sin absolutamente nada. Claro. Blanca, ¿esta situación del municipio de Eduardo Castex se replica en algún otro municipio o de la provincia? Sí, en casi todos los municipios. Ah. Nosotros desde hace 3 años, desde antes de la Secretaría Gremial, sacamos un eslogan que era, se tomó la responsabilidad desde la Secretaría Gremial por una decisión política del sindicato, política gremial, por supuesto estoy hablando, decíamos, no más patrones de estancia. Porque nosotros, cuando vos vas a un pueblo, el intendente es el patrón de la estancia. Entonces, te echo, te tomo, no te pago a vos porque sos mujer, te pago la mitad. O sea, esas cosas pasan en todos los municipios de la provincia. Sí. Empezamos con algunos municipios importantes, como Intendente Alvear, que está totalmente regularizado, General Pico, Realicó, que bueno, tenemos seccionales. Después empezamos con Tuay, que está totalmente casi regularizada la planta. Hemos tenido nuestros conflictos y nuestras idas y vueltas, pero hemos podido lograr. Con la gestión anterior de Balsa, después de algunos conflictos y toma de municipio y todo, pudimos acordar alguna empezar a regularizar la planta. Pero con esta intendencia no hemos podido lograr nada. Lo único que ha hecho es echar compañeros, maltratar, perseguir, amenazar. La verdad que terrible, terrible, terrible cómo se está manejando el municipio de Eduardo Castell con la gente, con los trabajadores. Y bueno, y ahora pasa esto, también desobedeciendo a la justicia. Claro. Bien, Blanca, queríamos tener la voz tuya acá de ATE por el conflicto ahí en Eduardo Castell. No sé si querés agregar algo, si no, gracias. No, nosotros estamos esperando la conciliación obligatoria por el tema de los pases a planta de los compañeros de la recolección. Sí. Seguimos bregando porque la justicia falla a favor de los compañeros, por lo menos los compañeros contratados que fueron despedidos de la planta reciclado, y vamos a pelear la reincorporación de nuestro delegado del sector, que tiene fueros gremiales, que no vamos a permitir que nos toquen, o sea, la figura gremial de un compañero, que es lo que está haciendo el municipio. Clarísimo, Blanca. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bien. Hasta luego. Blanca Oyarzún, secretaria gremial de ATE, refiriéndose al conflicto que hay en el municipio de Eduardo Castell, en este caso por el despido de un delegado de ATE.